cambiado la vida, ha sanado una herida. Y hoy confío en ti, amor, aquí estamos los dos. Gracias a vos he borrado un amor del pasado. Y ahora que yo estoy contigo yo me siento vivo. Y ahora que tú me acompañas solo quiero ser feliz. Por eso amémonos, cuidémonos, hagamos de esto un amor de cuento. Amémonos, cuidémonos y estemos los dos juntos todo el tiempo. Solamente tú, la princesa de ese cuento. Solo quiero ser.